estado policial, siempre en defensa del gran capital. Contra insurgencia, ley, seguridad nacional, sucia guerra contra disidencia y poblacional. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de esta revuelta radial por el apoyo mutuo. Acabamos de escuchar a las compañeras, los compañeros de la radio 8 de octubre. Desde allá, Costa Rica, les mandamos un saludo. Y bueno, sigue la participación de Ajolote Radio acá en la Ciudad de México, en Xochimilco. Iniciamos. Estado coercitivo, guerra de baja intensidad, controla con violencia toda la sociedad. Estrategia de un gobierno narcoparamilitar. Bueno, estamos el día de hoy, sábado, primero de agosto, con este tema de acerca de las represiones de los estados y la búsqueda de la justicia. Sí, dentro de este tema que abordamos en esta revuelta radial, nos parece importante compartirles un caso también de búsqueda de justicia acá en la Ciudad de México. Vamos a escuchar una entrevista que tuvimos con una madre de un compañero que fue asesinado en 2011, y como este es uno de los tantos de miles, de cientos de miles de casos de asesinatos sin justicia aún. Estamos con la compañera Lourdes Mejía, madre de Carlos Inoue Cuevas Mejía, un compañero estudiante, activista, que fue asesinado el 26 de octubre del año 2011. Y bueno, que a casi 9 años de su asesinato, pues no se ha obtenido justicia a pesar de la lucha incansable que se ha dado por esclarecer su caso. Y bueno, te damos la bienvenida, Lourdes. Buenas tardes. Agradecemos tu tiempo para esta pequeña entrevista. Muchas gracias, Lisa, por el espacio y por apoyarme para la difusión del caso de Nico. Pues Carlos era un dentista de la Facultad de Letras. Él ya había concluido su carrera. Estaba trabajando como profesora a nivel bachillerato y a nivel licenciatura también daba clases. Y bueno, era activista, estuvo participando ya con los trabajadores del ESME cuando les quitaron su trabajo. Estuvo participando también cuando mataron a los jóvenes en Sucumbíos, Ecuador. Eran compañeros de la Facultad de Filosofía, Fernando Franco, esta niña Verónica, Juan Torén. Fueron 4 chicos que fueron asesinados en Sucumbíos, Ecuador. Y bueno, él le afectó mucho este crimen, esta masacre que hicieron con sus compañeros. Ellos estuvieron en la huelga del 99-2000, en la cual participó Carlos, y entonces de ahí los conoce, pues eran de la facultad. 3 de ellos, uno era, al parecer, del Politécnico. Bueno, estuvo participando. Esto fue el día 1 de marzo del 2008, cuando los asesinan. Fue cumpleaños de mi hijo, yo lo esperaba a comer y no vino por precisamente eso. Estaba muy, muy angustiado, muy dolido. Y decidió participar y apoyar a los padres en esta lucha. Carlos decidió dejar de trabajar. Palabras textuales fueron: a la chingada con el trabajo, estoy ganando unos centavos y están matando a mis amigos. Me regreso a la lucha completamente, al 100%. Así lo hizo y estuvo también participando en un encuentro que hubo de pueblos desplazados, entre ellos San Juan Copana, San Salvador Atenco y varias otras organizaciones de pueblos desplazados. Bueno, en el 2009 empezó una campaña de hostigamiento hacia Carlos, difamación, de criminalización. Hubo una campaña en la Facultad de Filosofía donde salían volantes después de cada actividad política que se hacía. Esta campaña duró desde 2009 hasta el día que lo mataron, fue el 26 de octubre del 2011. Aparecían volantes después de cada actividad política que hacían, no nada más él trabajaba solo, sino con varios compañeros, pero a él lo estuvieron hostigando. El día 20 de noviembre del 2009, aproximadamente a las 3 de la tarde, Carlos apoyó porque iban a hacer un evento musical para darle la bienvenida a los jóvenes de este año. Carlos, con su camioneta, apoyó a un grupo. Auxilio UNAM no le permitió entrar con su camioneta y con los instrumentos, aludiendo que no tenían permiso, por lo cual no podían entrar. No le permitieron entrar, Carlos pues alegó que lo dejaran entrar y no se lo permitieron a Auxilio UNAM. Y después Auxilio UNAM entrega a Carlos a la policía, se lo llevaban detenido. Bueno, este hostigamiento, aparte de los volantes que salían, pues era parte de para mí, yo sí lo le doy lectura de una campaña que había de hostigamiento y una preparación para su asesinato. En esto participa Auxilio UNAM, aunque han tratado de desaparecer, bueno, no tratado, desaparecieron una bitácora de ese día, del día 20 de noviembre del 2009, donde Auxilio UNAM entrega a mi hijo a la policía. Las autoridades pues no han querido investigar. También estaba en ese tiempo como abogado, cuando ya matan a mi hijo, como abogado Luis Raúl González Pérez, que era el ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ellos junto con la Procuraduría desaparecen esta bitácora de ese día que mi hijo está entregado. Sin embargo, la bitácora pues dicen que no está, que no se hizo nunca, que no apareció, que no pasó. Pues hasta la fecha todo este tipo de información la van acomodando a modo para negar que pasa la situación que tiene Auxilio UNAM. No digo que todos los trabajadores, pero sí todos aquellos que trabajan para las autoridades directamente y que hacen este tipo de violaciones a los derechos humanos, a los jóvenes, a los estudiantes. Y no es un solo caso, no son muchos casos los que han pasado, pero siempre desaparecen esta información. Desde el momento en que asesinan a mi hijo, he estado todos los días, salvo ahorita esta etapa que está con lo de la pandemia, sin embargo, pues también por teléfono y de manera virtual he tenido que estar presionando a estas personas para que sigan su trabajo, ¿no? Porque finalmente es trabajo que tienen que hacer. Y bueno, pues sí, esa campaña que hubo de volantes lo firmaba un llamado colectivo revolucionario Emiliano Zapata, que no existe, que es fantasma. No es el único caso en que han salido volantes difamando a los estudiantes. Posteriormente, cuando se hizo la toma de rectoría, también salió por ahí unos volantes donde acusaban a unos profesores. Mancera, siendo procurador, declara que el caso de Carlos había sido un crimen de tipo pasional y de delitos contra la salud. Esto dañó el caso de mi hijo porque muchas personas que no lo conocían llegaron a creer, y pues eso a mí me ha costado mucho el poder demostrar que mi hijo no era ningún militar, que no era un luchador social y un activista. Y demostrar no tanto porque yo lo crea, sino esto me ha puesto piedras en el camino para que se hagan las cosas. Si de por sí el Estado, la Procuraduría, no hace nada, y sobre todo con los activistas, pues con esto fue más difícil, porque yo acercarme a muchos lugares para visibilizar el caso de mi hijo, pues mucha gente tenía como que la duda, ¿no? Yo jamás lo he tenido, sé quién era mi hijo, sé que su activismo era real, que lo sentía, que desde que empezó a participar en la huelga, lo hacía por convicción, y creo que su carrera le daba como para comprender bien las situaciones y las cosas que estaban pasando en el país. Además que yo fui activista desde joven, ya después me dediqué a los hijos y al trabajo, pero bueno, pues su ámbito de desarrollo de Carlos fueron marchas, fueron pues el activismo, ¿no?, y la lucha social. Entonces pues también ya lo traía sembrado pues desde antes que naciera, ¿no? Yo embarazada me veía en las marchas, entonces yo fui estudiante del Politécnico y pues desde ahí empezamos nuestro activismo. Entonces pues creo que lo sembramos, ¿no?, el padre y yo, mi hijo. El día que asesinan a mi hijo fue en la carretera, en el kilómetro 28 en medio de la carretera Cuernavaca y el pueblo de Topilejo. Él vivía ahí, baja del camión, atraviesa la carretera porque baja el camión que viene de CEU, y bajando había dos tipos un tiempo antes, tengo el video, no se les coge verde en la cara, pero sí la vestimenta y todo. Se retiran, llega una camioneta, está esa camioneta parada durante más de 5 minutos o más, parada con las luces, obstruyendo la circulación de los carros. Cuando llega el camión de donde baja Carlos, la camioneta apaga la luz, baja Carlos, no sé, yo no he alcanzado a ver si bajan del camión, pero sí aparecen estos dos tipos, uno a cada lado de Carlos, la vestimenta es la misma de los que estuvieron parados. Estos dos tipos están junto de él, atraviesa la carretera, la cámara está fija y más adelante ya cambia la cámara y enfoca un Oxxo, que es justo por donde pasa Carlos. Y en ese momento que enfoca la cámara el Oxxo, se ven las luces de una patrulla. O sea, en el momento que asesinan a mi hijo, estaba una patrulla. No sé si fueron los policías, o los policías fueron a ver y asegurar que lo mataron. Para mí es una ejecución extrajudicial. Ahora la recomendación sale como posible ejecución extrajudicial. No se alcanza a ver cómo le disparan ni quién, porque está atrás de un puente y en una calle que es hacia donde camina Carlos. Pero la patrulla estaba ahí. Las luces se reflejaban perfectamente en los muros del Oxxo. Sin embargo, pues todos estos años las autoridades no quisieron hacerme caso de ese video, me inventaban que a lo mejor pasó por ahí una patrulla y que la patrulla llegó después. No es cierto, pero pues las autoridades hacen lo que les da la gana, se niegan a investigar. Lo único que se concretaban es a querer criminalizarlo con lo que había dicho Mancera, a quererlo involucrar con el narcotráfico. Esa ha sido siempre la intención de la Procuraduría. Por eso es que pues he luchado tanto. Ahora ya se logró la recomendación, tuvimos muchos trabas. El plantón en el que estuve, que fue en marzo del 2017, fue precisamente por eso, porque ya habíamos tenido varias mesas de trabajo para hacer lo de la recomendación. Mi amenaza, porque para mí fue una amenaza, que no se va a hacer recomendación, que o concilio con la Procuraduría o cierre el caso. Esto me indignó. Insistí 3 veces todavía con ella, pensando en que no conocía el caso, y las mismas veces fue amenazada, ¿no? ¿Conciliaba o concluía el caso? A esto me negué, por lo tanto fue cuando puse el plantón, pero siempre ha sido la intención de criminalizar a Carlos. Creo que es una forma que tiene, ¿no? Para mí también tiene que ver las autoridades de la UNAM, puesto que también por su activismo siempre estaban hostigando. Yo considero que estos volantes que salían fue una campaña, como se han hecho en varios casos, al grado tal de que lo asesinaron, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Ellos estuvieron preparando desde el 2009 hasta el 2011 el crimen de mi hijo. Todo lo gubernamental desaparece. La vez que Carlos fue detenido, fue llevado a Coyoacán. Se pide información, pues resulta que ya no está, porque pues por los años ya no está. Se manda al archivo, se desaparece. Eso ha pasado. Creo que es una forma de encubrir estos crímenes en el Estado. Llámese Procuraduría, pero por lo menos todo lo gubernamental ha desaparecido. Seguimos en esto. Creo que pesó mucho el que Carlos estuviera, y no nada más Carlos, porque no nada más era Carlos, era una coordinadora que se formó de estudiantes, coordinadora de movimientos estudiantiles sociales, Nuestra América se llamaba, donde participaba Carlos. Habían tomado un espacio para poder trabajar y pues supongo que a las autoridades no les agradó y bueno, fue una manera, ¿no? También tuvo diferencias porque el fulano este de coordinador de Auxilio Lab, que se llama Jesús Teófilo Licona, que sabemos que ahora hace 2 años o 3 estuvo manejando él a los porros para que golpearan el día que se hizo una manifestación con los estudiantes de CCH, hicieron una marcha, nos invitaron, y iba también la madre de una compañera, una chica que fue asesinada en CCH Oriente, se fue levantada, la asesinaron y la calcinaron, iba a su madre a dar su testimonio. Estábamos en esto cuando empiezan los porros y agredieron a varios chicos, hubo varios lesionados, unos gravemente, otros menos, pero también lesionados. Y Teófilo Licona estaba ahí dirigiendo, hay videos donde estaba dirigiendo a los porros. Este tipo, pues para mí es otro porro, ¿no? Había tenido diferencias con Carlos porque no les permitía a veces poner instrumentos o hacer algún evento. Estas autoridades de la UNAM son así, así agreden a los jóvenes, pasa algo y nunca dan la cara, siempre la información la desaparecen o te dicen sí y no hacen nada, pues ha sido muy feo. Ha sido muy, muy, muy duro desde el principio. Tuve que estar asistiendo a todas las movilizaciones que había. En algunos lugares se abría el espacio, en otros no. Fue difícil que entendieran, ¿no?, algunas personas, algunos movimientos, quién era Carlos o cómo era la situación. Pues a veces te van con lo que dicen las autoridades, ¿no? Sabemos que mienten, que siempre criminalizan, estigmatizan a los jóvenes. Tuve que luchar con eso, pero principalmente con las autoridades, ¿no? La Procuraduría fue estar exigiendo y exigiendo, a pesar de que también intentaban como que amedrentarme, amenazarme, manipular. A lo mejor no sabía yo muchas cosas de mi hijo, que a lo mejor era la oveja negra y que le pidiera a Dios y cosas así donde pues, no tiene ni que ver, pero nos tratan de manipular. Y otra situación en cuanto a lo legal, pues no le sabes mucho, pero tarugo no es uno. Claro. No sabes, pues investigas y le ves, escuchas. Pues así es como batallado, ¿no? Y era día a día, al principio iba yo todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. Después ya fue cada semana y esto pues han sido todos los años. con la comisión logramos que se hiciera la recomendación y que se visualizara la del nativismo de carros, que se reconociera, pero también con ellos fue una batalla tremenda. La recomendación se logró, y lo digo así francamente, no gracias a la comisión, sino a estar peleando y luchando porque se hiciera, o exigiendo que se hiciera, porque por ellos, pues, ya que me quedara callada y que ya que no descansaba mi hijo si yo seguía haciendo eso. La Procuraduría en una ocasión me ponen ahí a un policía que entrevista a dos tipos que seguían a Carlos dentro de CEU. Y no nada más a Carlos, a varios estudiantes que sabemos que la universidad tiene este tipo de polizontes metidos ahí. Y entonces cuando yo le exigí que me dijera por qué él detuvo a estos tipos, pero finalmente Carlos escribió una bitácora donde decía que estos tipos lo estaban siguiendo, y no nada más a él, a muchos se presentaban en las asambleas, los seguían a la biblioteca. Y bueno, este policía me quiso gritonear y me amenazó, y pues yo lo mandé más lejos, también tengo mi genio. Y resulta que a razón de esa, porque lo mando al carajo en frente del fiscal y al fiscal mismo, y entonces una de las actitudes de la Procuraduría es de que, ay, la señora está loca, y me mandan al psiquiátrico. Inclusive el psiquiatra me decía que ya no luchara, que ya no hiciera nada de esto, porque eso me estaba haciendo mucho daño. Y me quiso dopar y que me trajera 3 pastillas o 2.5 al día. Pues está loco, ¿no? Que ya no hiciera nada, nada. Que ni asistiera a marchas, que me hiciera, que ya dejara todo, que mi hijo iba a estar más en paz. Y yo ya no hacía nada y estaba bien. O sea, de ese tipo de manipulaciones, y en todas las instituciones lo hacían. Pues no, mandé el carajo al psiquiatra con sus pastillas y ya. Sí, y justo toda esta lucha que has llevado a lo largo de estos casi 9 años, acá los compañeros y compañeras en la Ciudad de México que te conocemos, que te hemos visto, como tú lo mencionas, en varias marchas por exigir justicia, por exigir una vida digna, de varios ámbitos donde también en algunas ocasiones has participado difundiendo la situación de lo que has vivido, el asesinato de tu hijo. Y en ese sentido también nos parecía importante que nos platicaras un poco cómo cambió tu vida, ¿no? A partir del asesinato de Carlos, ¿cómo has vivido eso? ¿Cómo fue el impacto? ¿Cómo ha cambiado tu vida a partir de esta situación? Pues ha sido un impacto del 100%, hija. Definitivamente mi vida cambió mucho. Yo, antes de que asesinaran a mi hijo, pues era una trabajadora. Bueno, ya me había pensionado, ya tenía yo rato pensionada. Pues yo, a partir de que soy madre, me tuve que echar muchas ganas para sacarlos adelante, para ser seres conscientes, seres humanos dolientes, que no fueran insensibles. Creo que lo logré. Mucho trabajo, yo lo he dicho con orgullo, porque me puse las pilas para sacar adelante a mi hijo. Con los dos primeros me quedé sola, sin el padre, que no estaba o no quiso estar, y pues le dije, vale, yo puedo. Y bueno, logré que mis 4 hijos tuvieran una carrera, todo, y para mí eran así como que mis hijos. Sí. Me pensiono porque tengo lesiones en mi columna, y después de pensionarme dije, bueno, ¿y ahora qué? Pues sí, con mis terapias, mi dolor, y me dice mi hijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces me puse a trabajar en hacer bordados y tejidos, y formamos con algunas compañeras, vecinas, amigas de la zona, una especie de cooperativa, y nos estaba yendo muy bien, muy bien. Aparte de que producías algunos artículos de costura, de tejido, bordado, muchas cosas. Pues otra de las funciones era el que las mujeres de aquí, pues juntábamos, tuviéramos un espacio, ¿no?, para poder manejar las cosas. Y esta cosa era el que estas compañeras, que muchas no trabajaban, pudieran obtener algo con su trabajo y no depender de que el esposo se las fregara. Sí. O las tuviera sometidas, que ellas sintieran que no podían y tener que aguantar recortes o pedir dinero. Y empezamos eso, y estaba yo en este proyecto. Ya empezaba yo, con lo de mi hijo valió madre todo. Con lo de mi hijo cambió 100%. Es muy doloroso, sigue siendo doloroso. Evidentemente ya casi 9 años. Ya no afloran tan fácilmente las lágrimas. El dolor ahí está. He aprendido a vivir con él. No se ha quitado, ni creo que se quite nunca. No lo retiro de mi pensamiento ni de corazón. Pero en una ocasión él me dijo, cuando salían estos volantes y estas amenazas, madre, me van a matar. Y yo le dije, como más, si algo te pasa yo me muero. Y su respuesta textual, mi madre, yo no quiero una mamá chillona, una mamá chingona. Pues hasta la fecha me he tragado esas palabras, que le pasaba algo de memoria. Encabronada, emputadísima, porque no logró justicia. creo que si yo me quedaba en mi casa estar quieta, ya me hubiera vuelto loca. Resignación, ni más. No quiero resignación, quiero justicia. Y de ahí pues organizamos varias más familiares. Participó también con algunas otras madres desaparecidas de esto, pero formamos una coordinación de familiares de estudiantes víctimas de la violencia. Empezamos pocos casos, ahorita ya somos más. Empezamos nada más con los de la UNAM, bueno, con los que conocíamos de la UNAM. También se da que muchas madres se resignan y ya no quieren hacer nada. Pues todavía no lo entiendo ya, pero pues ni modo, también es respetable, ¿no? Y ahora entiendo pues, que cada quien toma su decisión. Y empezamos a trabajar con padres de casos de la UNAM. Sí. Hay unos chavos estudiantes también de filosofía que forman un, y va de otras facultades y varias otras organizaciones. Un colectivo que se llama Nos Hacen Falta, donde empiezan a documentar, son más de 90 casos de la UNAM, que muchos padres quieren seguir, muchos padres no quieren seguir. Algunos tienen ellos autorización de poder decir los nombres y de algunos no. Pues yo nomás digo, para mí todos son víctimas. ¿No? Estos jóvenes que han sido asesinados, que han sido desaparecidos, que han sido encarcelados, que han sido homicidios, o como el caso de Carlos, una ejecución extrajudicial, feminicidios, y pues tratamos de acercarnos, ¿no? Y de llamar a la gente que nos organiza. Los acompañamos y nos invitan, vamos, tratamos de estar, ¿no? Yo les digo, como quieran, pero organícense, porque solos nos comen, organizados, vamos a poder más. No nada más de la UNAM, hay desaparecidos, asesinados de la UNAM, del Poli, de la UACM. Ahí tenemos por ahí a un jovencito que era estudiante de secundaria y fue desaparecido en el 2017. Y pues así, movilizándonos, es como se han dado los casos, ¿no? Tratamos de apoyar en lo que más o menos hemos aprendido, ¿no? Y cómo. Y pues así es como he llevado mi vida. Ha sido muy doloroso, muy difícil. Yo lo que te puedo decir con mucho orgullo es que era una persona consciente, que estaba consciente de lo que había que hacer y que había que luchar. Y que sí, me lo mataron, pero también fue feliz mi hijo haciendo lo que él quería. Y yo no puedo decir, ay, es que ¿para qué se metió? Sí, él estaba consciente, era un riesgo. Y bueno, si nos quisieras compartir para finalizar, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la situación actual en el caso de Carlos? Pues sí, ¿en qué va? ¿Si ha pasado algo o cómo ha dificultado este contexto del coronavirus, de la pandemia en el caso? Pues sí, mira, pues a partir de lograr la recomendación que es la 2/2018, que fue emitida el día 8 de agosto del 2018, y ganada a fuerza, a pulso, porque no querían, son parte. Las comisiones de derechos humanos para mí son unos filtros para que no llegues a la justicia, unos filtros para simular que te acompañan en tus derechos humanos para que las autoridades hagan lo que deben. Para mí es una mentira. Tienes que forzarlos y tienes que obligarlos, porque eso fue lo que se les hizo, obligarlos para que hagan su trabajo. Entonces, sí costó 8 años. Para que se diera esa recomendación, a fuerza, a punta de estar peleando, de estar denunciando, de todos los días una cosa y otra, y bueno, se logró que se hiciera la recomendación, lo ponen como probable ejecución, se los mandan a la Procuraduría, la famosa recomendación, tenían que contestar en 15 días, o sea, un poco más. Se pide que se, bueno, en esta recomendación, uno de los puntos más importantes, que a mí me parecen, es la formación de una comisión independiente de expertos interdisciplinarios para que investigue. Esto es así algo como en el caso de los compañeros de los 43, de lograr esta formación. Entonces, esta comisión, según la recomendación, decía que se tenía que hacer a más tardar en 180 días. Esto pues ya lleva 2 años y ya se formó. Costó un poco de trabajo porque hay la Procuraduría, que ahora quien la cara para esto es la Comisión de Derechos Humanos de la Procuraduría. Entonces se forma esta comisión, tuvimos algunas reuniones, mesas de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos de la Procuraduría, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión de los Expertos para que los conocieran del caso, se presentaron, de trámites burocráticos. Total que ya se conformó. Tuvimos que seguir todos estos trámites para que también se diera a conocer públicamente, que fue una conferencia que se hizo, que dio la fiscal ahora, procuradora antes, que se hiciera de manera oficial, se dio una conferencia donde ya se anunciaba que estaba la comisión. Total que durante ese tiempo no funcionó la manera en que le dieron el expediente, porque era así como de foto y no podían moverlo, ¿no? Sino nomás leer el papel y ya no podían subrayar ni nada. Los expertos les dicen que no, que tienen que ser en otro formato para que lo puedan trabajar. Y bueno, esto se viene lo de la pandemia. Y te digo, en eso andaban esos días y que ya se les iba a mandar. Yo espero que ya. Y en eso está la comisión leyendo esto. Ellos se reúnen virtualmente cada mes. Están haciendo ellos su trabajo, yo no intervengo. Quedamos de reunirnos virtualmente cada dos meses. No se ha dado porque, pues con esto de la pandemia vino a perjudicar un tanto. O sea, el hecho de que hayan dado, que se haya formado la comisión, el hecho de que hayan hecho su show, porque para mí no es un show, yo no lo implanté, se pide una disculpa, son parte de los puntos de la recomendación, una disculpa pública. Y como lo dije, pues sí, está bueno, es bien sus protocolos que hacen quedar bien, y que creen que con una disculpa pública ya se me cura el corazón o regresa mi hijo, pues no. Porque la función de la Procuraduría es procurar justicia, ¿no? No de sus panchos ahí, ¿no? Entonces, pues sí, se hizo la disculpa pública porque era parte de los puntos, pero a mí no me han dado justicia. Y esto tiene que seguir, independientemente de lo que haga, tiene que seguir y tiene que seguir investigando. Se acepta, pues, como activista y eso es lo que tienen que investigar, eso es lo que tienen que hacer. Ya regresó al ministerio, pero ponen a un nuevo fiscal. A este señor todavía no lo conozco, no hay avances, he estado hablándole yo al Ministerio Público para concertar la cita. Teníamos una cita cada 15 días, esto se va abajo todo. El día 4 de agosto tengo cita con el nuevo fiscal, ya la sacaron, con el Ministerio. No hay grandes avances y bueno, para empezar a reactivar. Todos sabemos que pues está esta situación fuerte con lo del COVID. Sabemos también que les ha dado las facilidades al Estado y al gobierno de tener muchas luchas, de hacer muchas cosas que perjudican al pueblo, ¿no? También a los familiares, a las víctimas. Y bueno, pues vamos a seguir en eso. También, pues, yo tengo 64 años, ya no soy así como tal primer hervor. Y pues también había que tener el cuidado, ¿no? Pero mira, pues la vida te va poniendo donde tienes que ir y pues no hay más que seguir. Y bueno, para finalizar, quisieras compartir un mensaje a todas las personas, compañeras y compañeros que nos están escuchando, a las personas que también han estado luchando por la aparición de sus hijas, de sus hijos, o por la búsqueda de justicia ante tanta muerte, ante tanto asesinato acá en México y el mundo. ¿Algún mensaje, algunas palabras que quieras compartirles? Pues yo les diría que la mejor manera es organizarnos y luchar, que no podemos perdonar ni olvidar, que mientras los recordemos y luchamos están con nosotros, y por dignidad también tenemos que luchar, no podemos permitir que nos sigan pisoteando. Creo que es el permitirlo, el callarnos, el explicar, sería ser parte de ese sistema, ¿no? De esa forma de represión, de esa forma de aplastarnos. No nos podemos callar, no nos vamos a callar. Porque el color de la sangre de los nuestros no se olvida. Que no la olvidemos, que no olvidemos que ese color y esa sangre que salió del cuerpo de los nuestros quedó sembrada, quedó ahí, y ahí nos están viendo y nos están guiando, ¿no? Sobre todo ellos. No nos agachemos, no nos pongamos a donde ellos quieren. Hay que levantarse y hay que darle para adelante por justicia, por verdad, por amor, por dignidad, por no olvidarlos nunca. Pues muchas gracias, no nos queda más que agradecerte tu tiempo, tus palabras. Para todas nosotras y nosotros que hemos seguido pues el largo camino de esta lucha por exigir justicia y verdad, sí hemos visto cómo ha sido bastante dificultoso con este sistema jurídico, sistema político en México y también en varias partes del mundo. Tenemos realidades muy, muy parecidas en cuanto a desapariciones, en cuanto a asesinatos, y queremos agradecerte por esa lucha, porque pues para nosotras y nosotros también es un ejemplo, y es que las cosas se pueden hacer y que caminando poco a poco podemos encontrar también compañeras y compañeros en el camino en quienes apoyarnos. Acá está el ejemplo de tu lucha. Seguiremos pues al pendiente de la situación, de lo que pase con el caso del asesinato de tu hijo, Carlos Inoue. Y bueno, pues nada, agradecerte mucho por el tiempo. Muchas gracias, hija. Al contrario, yo les agradezco el que piensen. Y bueno, pues por Carlos y por todos los jóvenes, por Luis Roberto Malagón de Gaona, por Lupita Benítez Vega, por tantas jóvenes, por esta niña Vanessa de la Facultad de Filosofía desaparecida y por todos los que tengamos en el mundo, que no nos convertamos en cómplices de este sistema y les permitamos que siga. Al contrario, lo que no sirve hay que quitarlo y seguir nosotros luchando por todos ellos. Carlos Inoue, presente. Carlos Inoue, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Heridas abiertas infectadas, gonorrea de capital, democracias inyectadas. Regresamos a esta tercera revuelta radial por el apoyo mutuo y acabamos de escuchar a la compañera Lourdes, que pues nos narra todas las situaciones por las que ha pasado en este camino largo de búsqueda de justicia, como así son todos los caminos de tantos casos que tenemos acá en México y también en el mundo, que lo vemos y lo vivimos con tristeza, pero que también de ahí rescatamos ciertas cosas, como lo que nos comenta la compañera de esta organización que han formado varios familiares de personas que han sido desaparecidas por el Estado, por las autoridades, y en este caso del compañero Carlos, pues también hay involucradas las autoridades de la UNAM. Y bueno, pues es un ejemplo para nosotros, como que se nos viene a la mente esta frase de que el dolor se convierta rabia y que la rabia se convierta rebeldía, acción. Y bueno, pues ese es un gran ejemplo, la organización que se ha formado a partir de estos casos de asesinatos, de desapariciones, y que bueno, poco a poco ahí se va sembrando pues la lucha y el caminito para resistir, para exigir justicia y para no olvidar. Y pues nos despedimos de este segmento de Ajolote Radio. Agradecemos mucho a Lourdes por habernos compartido estas palabras. Las invitamos y los invitamos a que continúen escuchando esta revuelta radial, este esfuerzo de los medios libres por la autonomía y por la autogestión, por otras formas de comunicación. Que escuchen a continuación la mesa donde se va a compartir diversos casos acerca de esto mismo, de los asesinatos de Estado. Sí, no se pierdan esta mesa, va a estar en vivo, va a haber participaciones de varios países. Les dejamos con la segunda mesa en vivo de esta transmisión.